Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Arrancamos así una nueva hora libre. Hoy nos visita, en un ratito seguramente también nos visitará Graciana Peñafort en su habitual sección de todos los programas. Graciana llega tarde, pero está con nosotros una gran periodista referente en nuestro mundillo, que somos los periodistas, ese mundo tan pequeño y particular. Marta Dillon. Marta, gracias por venir a esta hora libre. No, por favor, gracias por invitarme. La idea, no sé cuánto te comentó Anuka, nuestra dictadora de la producción, pero es básicamente tener una hora libre en el medio de nuestras semanas, que suelen ser enquilombadas, con cierres, con nota, con off, con 7 millones de cosas, tratar en lo posible de tener una horita para charlar. Muy cosa, bien. Cosa extraña. Bueno, al menos no sé vos que has transitado más reacciones y en otras épocas. Pues eran bien distintas las reacciones. Eran distintas, ¿no? Había reacciones, ahora casi que están desarticuladas, ¿no? Con el trabajo online y qué sé yo. Pero se perdió, vos que viviste todo ese tiempo. Yo escucho siempre las anécdotas de la post-reacción, de no sé, incluso de competencias, entre la reacción de quién leíste esto, de buscaste por acá, de toda una cosa del periodismo que yo, nueva generación de periodistas, nunca la viví. Ni idea. No. Sí, había mucho bar además, ¿no? El bar, digo, era como una sucursal de la redacción y ahí es donde nos cruzábamos todos. Pero sí, bueno, yo pensé que empecé a trabajar con máquinas de escribir, ¿no? Claro. Entonces ya el sonido de la redacción era otro y era increíble porque el bullicio de un montón de máquinas, 100 máquinas al mismo tiempo, claro, tipeando, era ensordecedor, pero a la vez te permitía concentrarte de otra manera, ¿no? No había Facebook, por ejemplo. Sí, sí, sí. No había forma de distraerte con la compu o con la última noticia del portal que tenés abierto. Exactamente. Y además lo que tenía era que teníamos que salir a la calle, ¿no? Esto... Sí, no había Facebook y tampoco había Google, claro. ni había entrevistas por mail, ¿no? Que ahora se hacen, claro, todo el tiempo por mail. Era otro estilo, sinceramente, era otro estilo, era otro diálogo también. Entonces nos veíamos más las caras, discutíamos, había mucho por redacción, sin duda. Y eso, digo, vos pensás que, no sé cómo plantearlo, pero digo que cambia la hora del laburo del periodista, digo, porque hay una cuestión de que supuestamente con la tecnología hay más inmediatez y eso es mejor. Yo no quiero parecer nostálgica. A mí, o sea, hay mucho y muy buen periodismo, pero creo que el tema de tener que poner el cuerpo en la calle es algo bastante fundamental, ¿no? Me parece, para acostumbrarse a mirar, para acostumbrarse a escuchar, para acostumbrarse a sentir y después poder escribir, transmitir todo eso que sentiste y que viste. Ahora no es lo mismo. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya gente que se mueva del escritorio, ¿no? Y por eso existen todavía las grandes crónicas. Pero esto, hay como o las grandes crónicas, claro, o este rejunte de cosas sacadas de Google y de la inmediatez de las redes sociales. Y pensás, me voy por el lado del periodismo, porque cuando llegue Graciana no va a querer hablar de nada de esto. ¿Pensás que va a cambiar de alguna forma el... Viste que sí, o sea, cuando existía la radio y salió la tele decían va a desaparecer la radio. Cuando salió internet decían va a desaparecer la tele. Y al final todos los medios que supuestamente iban quedando viejos sobrevivieron. Sobrevivió el diario, sobrevivió el libro, sobrevivió la tele. ¿Vos pensás que va a haber algún cambio en ese sentido? Y yo le veo poco futuro al diario en papel, lamentablemente. De todas maneras, creo que hay una resistencia. El diario, no así el libro, ¿no? No así los libros, me parece que no van a desaparecer, pero los diarios en papel me parece que tienden a, cada vez se compran menos y se leen más por internet. Aún así creo que hay eso, como que se va alimentando una cosa de la otra y que no es lo mismo el objeto y el objeto que se puede tocar, que se puede ensuciar y que te ensucia las manos, que esto de pasar de pantalla en pantalla, de leer muchas cosas al mismo tiempo. Pero sí, al diario en papel le veo poco futuro. A los otros medios, no, la radio no creo que vaya a desaparecer nunca. Me parece que la radio es como el pilar de todo. Y además se puede escuchar por diversas maneras. Digo, ya no necesitas la espica ni ninguna otra. Claro. Sí, en el mismo celular o algo lo tenés. Sí. ¿Por qué periodista? Leí por ahí que tu mamá tuvo algo que ver con el periodismo. No, también, mi mamá no tuvo nada que ver con el periodismo. Bueno, trabajó fugazmente en la revista Militancia, pero no era periodista. En la Ortega Peña y Duhalde. Sí, la Ortega Peña y Duhalde, sí. ¿Y vos por qué caíste acá? Bueno, porque siempre supe que mi único don en esta vida era poder redactar y narrar más o menos bien. Y en un momento, cuando estaba embarazada de mi hija mayor, que tenía yo 20 años, y me di cuenta que necesitaba encontrar un oficio urgente porque teníamos que sobrevivir las dos. Uh-huh. Y dije cómo una se gana la vida escribiendo. Y bueno, se me ocurrió el periodismo. Digamos que fue una tabla de salvación, fue como un tronco en medio del naufragio. ¿Y el año estamos hablando? Estamos hablando del año 87. Ah, justo el año en el que se fundó Página. Justo el año que se fundó Página, pero no empecé a trabajar en Página. ¿En dónde arrancaste? Yo ya venía haciendo periodismo sin darme cuenta que hacía periodismo, ¿no? Digamos que mi arranque fue en Radio Nacional, un par de años antes, en Radio Nacional. Mira. Mendoza. Que yo vivía en Mendoza. Hacía un programa. ¿En la misma que sigue existiendo ahora? En la misma que sigue existiendo ahora, sí, la Radio Nacional Mendoza. Hacía un programa en la trasnoche, lo cual debería haber estado completamente prohibido porque yo era menor de edad. Y salía en bicicleta como a las 2 de la mañana de la radio. Pero bueno, ahí empecé. Pero digamos, mi primer trabajo formal como periodista fue en el diario Nuevo Sur. Que lo dirigía Duhalde, Eduardo Luis Duhalde, no, uh-huh. No el Duhalde malo. El del malo, no. No, el Duhalde el bueno, en el año 89. Uh-huh. Ahí trabajando en la sección de policiales, justamente. Justamente digo, porque veníamos hablando. Sí, sí, una sección, vos decías que de para mí fue formación. Mítica, sí, fue muy formadora. Mítica, digo, porque estaban Ricardo Rajendorfer, Patán, Enrique Sims, Cacho Novoa y quien les habla, la única mujer metida ahí en un mundo que era absolutamente masculino. Claro, debía ser difícil ir a la comisaría a hablar con él. Sí, de hecho no, igual incluso entre los mismos colegas era como, bueno, una mujer que hace acá, ¿no? En medio entre drogadictos y ladrones y canas. Pero bueno, me abrí mi camino. No sin dificultades, pero digo, fue una escuela y fue una sección que hizo escuela, porque en ese momento, digo, trabajábamos sobre la crónica tal como se la conoce ahora, ¿no? La idea era contar historias, no pasar información de la policía ni dar cuenta de hechos policiales, sino encontrar las historias detrás de los hechos policiales. Y en general, cuando hay hechos policiales, las historias que hay detrás cuentan todo. Cuentan cuestiones de género, cuentan cuestiones de clase, cuentan, digo, la violencia institucional, digo, uh-huh. Está todo ahí, ¿no? Es como los resultados de la política, pero en un caso concreto. Exacto, en un caso concreto, en una historia con gente real, con nombres y apellidos. Historias particulares. Sí. ¿Y te acordás de esa época, digo, de esa sección, alguna de esas historias que te haya, o la primera historia que vos dijiste acá encontré? Me acuerdo de una que para mí fue muy marcadora, que fue la del loco de la ametralladora. No me voy a acordar el nombre del muchachito ese. Era un chico muy joven, que es una historia que se puede ver repetida muchísimas veces. Era un chico muy joven que vivía en una villa, creo que en la villa Las Ranas, y apareció la noticia, mataron al loco de la ametralladora, como si fuera un gran triunfo de la policía, ¿no? Sí. Como finalmente agarramos a este delincuente. Y en realidad era un chico que estaba totalmente estigmatizado, perseguido por la policía, perseguido en un doble sentido, porque como lo empezaron a detener desde muy chiquito, después lo usaban para robar o para hacer hechos para la policía. Sí. Y en realidad la policía lo había matado de espaldas, para tapar alguno de sus chanchullos. No me puedo acordar los detalles, han pasado. Sí, sí, pero buenos... es la misma historia de Luciano Rúa. O sea, policías agarrando chicos para robar para ellos. Exactamente. Y esta estigmatización que hacía que construían los medios, ¿no? Esto del loco de la ametralladora, parecía que había claro. Esto es como el sátiro, ¿viste? El sátiro de la bicicleta. Estos nombres que se ponen, que sirven para tapar justamente toda esta historia que pasaba y que le servía a medios como Crónica, o no, que en ese momento lo ponían mucho en la tapa como si fuera eso, un demonio que andaba matando gente por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, y yo fui, cubrí esa nota, contamos la otra historia y fue muy interesante. La historia del pibe, de la familia, del barrio, de en qué contexto sucedían esas cosas, de cuántos hechos le atribuían que eran de la policía en realidad. Esa historia me marcó muchísimo. Estamos hablando con Marta Dillon, periodista, escritora, editora del suplemento Las 12. Ya vamos a hablar en unos minutos de eso. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados, de 17 a 18. Hay una pausa inquieta. Escondida. Entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escuchá. Muy bien, seguimos acá en Hora Libre con Marta Dino. Le decía antes de ir a la tanda, editora del suplemento Las 12, que si no entiendo mal, sigue siendo el único suplemento de género que hay en diarios. Sí, sigue siendo el único suplemento de género que hay. Hay otros que son de mujeres, pero que eso quiere decir cocina, moda, belleza, moda y salud y familia. Claro. Heterosexual, obvio. ¿Y cómo surge? ¿Cómo contarnos un poquito la historia? ¿Usted estuviste desde que lo armaron Las 12? Sí. Surge, en realidad tiene un nacimiento que es paradojal, digo, porque el diario salía hasta el 98, Página 12 salía de martes a domingo nada más, los lunes no salía. Y decidieron empezar a salir los lunes también, fue en ocasión de que también salía el diario Perfil, entonces bueno, por una cuestión de competencia tenían que salir todos los días. Y en el diario del lunes, sumando al diario del lunes, sumaban también un suplemento para varones, que era el de deportes, y otro para mujeres, que eran Las 12. Claro. Digo, porque esto es bien, te marca un poco los estereotipos, ¿no? Los varones tienen el deporte, acción. Sí. El lunes es el día del fútbol. Claro, las mujeres teníamos este suplemento que era Mirada de Mujeres en Página 12, o sea que nosotras nos sentábamos a mirar. Pero no quiero ser mala porque la verdad que más allá de esa dicotomía, estaba María Moreno, yo y Sandra Russo, que fuimos las primeras tres que estuvimos ahí adentro, y entre las tres, digamos, le dimos una impronta. Pero ya salieron esos dos suplementos juntos. Sí, ¿y el de varones cómo se llamaba? No Libero. El mismo de Siguero. El de ahora, sí. Claro. Mirá vos. Ese es. Qué loco. Ese es, Y lo sostuvieron, o sea, ustedes tres arrancaron, de entrada se llamó Las 12. Sí, de entrada se llamó Las 12, arrancamos nosotras tres, Moira Soto también estaba desde el principio, pero bueno, no iba a la redacción, todavía había redacciones en ese momento, y la redacción era un lugar de encuentro y discusión permanente, y bueno, y fue encontrando su impronta Las 12, ¿no? En principio, por ejemplo, una de las cosas que querían, que nos exigían, era que fuera heterosexual. Eso es gracioso. No sé por qué razón pensaban que iba a ser de otra manera. Pero viste que entre el feminismo y el lesbianismo hay un estereotipo malo, digamos. Mezclar las ideas políticas con... Claro, como si fuera malo ser tanto feminista como lesbiana, pero bueno. Entonces, en contratapa teníamos que tener siempre un hombre, un galán. Y escribíamos durante mucho tiempo. ¿En serio? Sí, total. para que o sea, al revés, quedamos. Como en las de hombres hay una chica. Hay una chica, exactamente. Bueno, esas cosas fueron las que fueron lentamente cambiando y fue... adquiriendo otra impronta, digamos, el suplemento que ahora es más decididamente feminista, me parece. ¿Y por qué, digo, estamos en un... Por ahí justo ahora es el contexto de que se puso... Se visibilizó mucho la cuestión de género, uh-huh. la marcha del 3 de junio uh-huh. con la consigna de una menos. Pero digo, ustedes hace muchísimo tiempo que vienen como colectivo de mujeres, en tu uh-huh. caso desde el periodismo, planteando estas cuestiones. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué, digo, pues...? Bueno, cuesta mucho porque... Son la mitad del país. Sí, pero la cultura machista es una cultura ancestral, es una cultura que modela cuerpos, mentes, corazones, sexos, digo, es algo que está muy, muy, no es enquistado, ¿no? Sino que nos modela, porque yo diría que esto, este sistema que es el patriarcado, que parece una palabra que suena incómoda, pero que no es más que un sistema de relaciones, de signos, de significados, que es como el aire que respiramos, digamos, ¿no? Sí. ¿Y esto qué implica? Implica que hay un lugar determinado para las mujeres y un lugar para los varones. El lugar de los varones es hegemónico, es el lugar público, es el lugar de la acción, es el lugar del dinero, digamos, el lugar de la sexualidad libre, el de las mujeres. En realidad, el lugar de las mujeres es el que está ligado a la crianza y al cuidado de los otros, y eso uh-huh. cualquiera lo puede revisar en su familia. ¿Quién se hace cargo de las personas más débiles, sean niños, niñas o personas mayores? Las mujeres. ¿Quién se hace cargo de lo doméstico? Digo, todavía hoy, por más que las mujeres salgamos a trabajar, aún a las mujeres más públicas se les pregunta siempre, ¿cómo te arreglas con los chicos? ¿No? Sí, sí. Cosa que a los varones no se les pregunta. Bueno, en este entramado de relaciones vivimos todos y todas y muchos no se dan cuenta, digamos, y cuando lo denuncias parece que tiene muchas herramientas el patriarcado para defenderse, ¿no? Una de ellas es que eso, si lo denuncias es porque sos una amargada, porque sos una mal cogida o porque sos una feminista bigotuda. Sí, sí. Entonces cuesta mucho incluso sumar a las mujeres a este trabajo, entender que el feminismo no es lo contrario del machismo, sino que el feminismo es una ideología política que busca una transformación cultural que implique otra manera de relacionarnos, una manera de relacionarnos que no conocemos todavía, ¿no? Uh-huh. Que sea no igualitaria, sino equitativa, y sí, también igualitaria, ¿por qué no? Donde todos los roles puedan estar repartidos de otra manera, y sobre todo donde esta dominación, dominación que ejerce el patriarcado para sostener la supremacía de lo masculino, uh-huh. no se ejerza con violencia. Ahora hay una... Tal vez es un lugar común, pero es... vos lo planteás en un lugar de algo que está inserto en la sociedad, y después está el otro lugar de mujeres ocupando lugares de poder, digo. Uh-huh. Cristina es el caso más más claro, pero mi duda es si la simple cuestión de ocupar lugares de poder uh-huh. Ayuda para cambiar estas relaciones que vos planteás, que son mucho más complejas que ser simplemente presidenta. No, claro. Para mí colabora en el sentido de cambiar los imaginarios, ¿no? Yo creo que si vemos una foto de los presidentes latinoamericanos, presidentes y presidentas, hay que decir ahora. Ahora hay dos, ¿no? Sí. Bueno, un momento hubo tres. No hay tres ahora. Ah, no, ahora hay tres. Tienes razón. Hay tres. Sí, sí, y no sé si en Costa Rica no hay... No me acuerdo ahora. Pero pero bueno, por lo menos hay tres. Y de países fuertes, digo. De países fuertes, exactamente. Pues vos ves la foto nada más. Son como, y ves una foto de hace 10 años, cuando eran todos varones, todos de traje, todos de corbata, ¿no? Con esa uh-huh. cosa tan, de la vestimenta masculina, que es tan uniforme y tan fálica a la vez. Sí, sí. ponen un punto de disonancia, y eso entra en el imaginario como una posibilidad, digo, uh-huh. a las niñas que están en la escuela ahora, o desde hace los últimos 10 años, sí. dicen, entre todas las cosas que puedo ser, también puedo ser presidenta. O puedo ser Graciana Peñafort. Por supuesto. En todos lados. Tanto me gustaría a mí. En su habitual sección, Graciana llega tarde. Hola, Grace. Pero llega. Ella es una suerte de heroína, por ejemplo. Por ¿ves? Los chicos y las chicas que la vieron en la audiencia que hablábamos hace un ratito. Sí, para mí es una heroína, yo quiero decirlo. No. Mirá. Sin duda. Bueno, ya me puedo ir. No, claro. Para nada. Sigan. Ya hablé de toda la parte aburrida, ya hablé de periodismo, estábamos hablando de género y feminismo en la sociedad. ¿Qué tema? Tenemos que hablar de su último libro, Aparecida. Pero te dejo todo el resto a vos, ¿eh? Bueno, pero te parece primero que recupere la respiración. Sí, sí, no, porque es que no es lejos de acá donde yo trabajo. Pero esta hora es un horario pico. No, tardar un... Sí, entonces sí. Es enloquecedor. Entonces, habitualmente lo que pasa es que en algún momento pierdo la paciencia. Sí. Me bajo en Avenida de Mayo y me vengo y empiezo a caminar. Lo cual me ha generado más de un tropezón en esta vereda. No, creo. Por favor, que alguien le diga a Macri que camine. Estamos en veda. Claro. ¿Estamos en veda? Sí, sale el sábado el programa. Qué horror. Bueno, a quien corresponda, que sepa que en esta ciudad transita gente que usa tacos, sí. Y que taco y baldosa rota no sería una buena combinación. No, y bueno, y cochecito de bebé, no te digo. No, ¿y sabes lo que yo pienso? Y ni silla gente, de ruedas, ¿no? Claro, pensaba eso, silla de ruedas, ese tipo de cosas. Bastón, ¿no? Las personas. Vos sabés que hay una cosa que es cortito, pero viste que en muchas ochavas hicieron toda la esquina entera como bajada de cordón, sí. Se supone para sillas de ruedas. Pero las personas no videntes no encuentran el borde, ¿entendés? Entonces no saben dónde te empieza la calle y termina la vereda. Digo, es desesperante eso. Cómo hacen las cosas sin pensarlas, por Dios. Con un criterio que es absolutamente esteticista. Claro. Que no tiene en cuenta las necesidades. Pero, ¿sabes? Aparte, yo vengo de una ciudad, que es San Juan, que su planificación fue muy moderna porque se cayó en el terremoto. Uh-huh. Entonces estoy acostumbrada a veredas muy anchas. Claro. Y aparte hay una vieja tradición de pueblo, que es limpiarla. Las amas de casa limpian todas las mañanas con una cosa que se llama lampazo. Las veredas de San Juan son las más limpias del país. Es increíble. Bueno, las de Mendoza, no sé, acá vamos a pelear por eso. No, Mendoza sí, también. Pero es que es la misma tradición de ciudades muy con mucha tierra, con mucho polvo en el aire. Entonces es criterio limpiar veredas con que elementos. No se digan pasos. Exactamente. Cosa que extraño. Si hay algo que extraño de mi patria chica, son las veredas amplias. No extraño las pelotitas de paraíso que me tiraban en la primaria que dolían. Pero las veredas sí las extraño. Bueno, a mí me parece que deberíamos. A ver, la verdad que hay para preguntarte un montón de cosas. Pero igual yo que le puedo terminar para cerrar, porque me parece que lo dejé un poco inconcluso. Estábamos hablando de si las mujeres en los lugares de poder cambian la cultura patriarcal o no. Depende de la mujer. Claro, primero depende de la mujer. Lo que yo le decía es que, por un lado, el tema que haya mujeres visibles en lugares de poder cambia el imaginario de las más chicas y de los más chicos, en el sentido de que pueden aspirar cada vez a mayores cosas sin pensar que tienen que ser los primeros o las primeras, que también es una exigencia, ¿no? Muy, muy grande. Pero a la vez, cuando, claro, es como dice Graciana, hay que ver qué mujeres, ¿no? Hay que llevar, además de estar en el poder y mostrarse mujer, hay que tener la conciencia que significa, que lo que cuesta llegar, digamos, lo que significa el techo de cristal. Bueno, hay que tener conciencia de género. Exacto. También. No, esa es una cosa que yo... El techo de cristal es una cosa que se trabajó, no sé, a partir de los 70 en materia de feminismo, que indica las mujeres, frente, por ejemplo, en la escala laboral, ven la posibilidad de acceder a lugares más altos. Pero hay una suerte de techo de cristal que les permite ver, pero no acceder. Exacto, como que en un momento te frenas. Y de hecho lo ves en casi todos los ámbitos. Sí, o sea, las facultades salen muchas más mujeres que varones, en general. Los mejores promedios son mujeres. Pero en los lugares de poder, o sea, en las lugares, tanto en las empresas como en el Estado, uh-huh. La mayoría son varones. Y decís, ¿qué pasó con esas mujeres en el medio? Bueno, el prejuicio de que si se embarazan y como tienen que tener el cuidado de los que necesitan cuidado, sean niños o personas adultas, les corresponde a ellas. Uh-huh. Entonces siempre están perdiendo puntos en la carrera laboral, ¿no? Tenemos que ir al primer tema, Grace. ¿Ya empezó la dictadura? Sí, ahí está. Nuestra productora. Yo acá cumplo órdenes, no sé si te das cuenta. Por supuesto, todos. Elegí un tema. Las órdenes de alguien. Creo que es el primer tema de Jaramillo que nos traen todo el programa. Bodas negras, ¿por qué? Bueno, porque fue un tema que escuché cuando estaba escribiendo el final de Aparecida, donde el cadáver o los huesos dislocados de mi madre me estaban rondando, y este tema mete a la muerte dentro de la vida y me dio como una nota de humor y me dio un impulso para terminar. Bueno, Bodas negras de Julia Jaramillo. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada. Y allá en la oscuridad más que sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Estás escuchando Hora Libre, Lijalad y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre, Lijalad y Peñafort hasta las 18. Seguimos acá en Hora Libre con Marta Dillon, periodista, escritora, que está, ya está publicado su último libro, Aparecida, uh-huh. Es la historia de tu madre. Sí. Marta, el encuentro de tu madre, en realidad. Exactamente. Como digo, estábamos hablando hace unos minutos, fue el equipo de Antropología Forense, ¿no?, que encontró los restos. Sí, el equipo de Antropología Forense. ¿Vos sabías, vos sabías cuál había sido el derrotero después de la detención? ¿Tenías alguna idea? Yo tenía, sí, sabía que había estado en Brigada Güemes o en el Protobanco, así se llama, un centro de clandestino de detención en Autopista Richeri, Camino de Cintura. La habían nombrado a ella en el juicio de las juntas, una mujer que nunca pude ver porque siempre, bueno, yo era chica en ese momento, ¿no? Pero lo leí en el diario del juicio y quedé como impactada, que decía una abogada Marta Taboada, y yo lo único que leía era una y otra vez una abogada Marta Taboada. ¿Vos tenías 10 años cuando la secuestraron? Cuando la secuestraron tenía 10 años y durante el juicio tenía 18. Y te hago una pregunta, ¿en qué momento asumiste que estaba muerta? No se sabe eso. No hay un momento en el que vos digas está muerta. No sé. Pues yo imagino, pero sí es algo sobre lo que pensé mucho y sí. Yo imagino años caminando por la calle pensando que te la vas a encontrar o viendo un rasgo, una forma de corte de pelo, ¿viste? Y es que aun cuando sabes que está muerta, eso te sigue pasando. Esa es la... Es el sino de la desaparición, ¿no? Aún cuando, y te digo más, aún cuando había recuperado los restos de mi mamá, una vez me bajo de un avión, estaba esperando, había alguien que tenía que tener un cartelito con mi nombre, y ahí entre todos los carteles que siempre hay en los aeropuertos, veo uno que dice Marta Taboada y se me paró el corazón así. Pues se me paró el corazón y ya tenía los restos, ¿entendés? Claro, y esa fracción de segundo en que como un rayo decís, será mi mamá. Pero te quedás a esperar a ver quién se llama igual. Sí, ese día como tenía los restos esa vez no me quedé, pero otras veces lo hubiera hecho, ¿no? Me hubiera quedado aunque sabía que no era. Esa es la demencia que te provoca esta situación de la desaparición, ¿no? Que deja una mella y una herida, creo que bastante más grave que la muerte de una persona a quien se le pueden ofrecer los últimos ritos, a quien se puede abrir un espacio en el cotidiano de la vida para decir, bueno, aquí murió, aquí lloramos juntos, aquí la depositamos. Todo eso no sucede, y además sucede durante la dictadura y después, según la familia que te haya tocado, pero en la sociedad en general cubrió todo esto con capas y capas de silencio, con relatos esporádicos, durante muchísimos años. Entonces, eran flashes de una historia para vos era constante. Claro, y hay veces que no tenías con quién hablar. Eso yo mientras era chica, no, mi papá no quería que yo hablara con mis hermanos, mi papá no hablaba conmigo, yo le preguntaba cada tanto, juntando mucho coraje porque tenía miedo a la respuesta y tenía miedo de preguntar, no sé, bueno, con muy juntado coraje, y decía, papá, ¿cuándo vamos a ver a mamá? Y él me decía, bueno, dame 15 días y te digo. Y los 15 días pasaron. ¿Y tu papá vive? No, mi papá murió. Murió justo antes de que encontráramos los restos de mamá. ¿Cómo fue la relación con tu papá? No fue una relación fácil, fue una relación bastante difícil. Ellos estaban separados. Sí, ¿no? O sea, y sé que incluso la segunda esposa de tu madre tenía problemas con tu disciplina, lo cual para vos fue el principio de la libertad, en realidad. Sí, sí, sí, para mí, bueno, sí, salir de la casa de mi papá fue el principio de la libertad. Se me acabó la libertad en ese momento, sí, fue pasar de la vida con mi mamá era... no quiero parecer proselitista, pero era así, de muy animada, de mucha alegría, de mucho diálogo entre adultos y niños, no había esa cosa tan rígida que los niños y las niñas por un lado y los grandes por el otro, sino que se discutía política, se hablaba de amor, se hablaba de todo, y de pronto, ¿no?, un silencio tremendo donde los niños y las niñas estábamos como uniformados, cada prenda tenía un color para distinguir lo que era de uno y de otro, y no te podías confundir las medias porque si no era un escándalo nacional. No fue fácil. Pero bueno, creo que él hizo lo que pudo, ¿no? También lo que pudo fue que él en un momento... El problema es que digo que ese haber hecho lo que pudo le implicó también generar una serie de argumentos en torno... Justificadores, y entonces argumentos políticos. Entonces él defenestraba la militancia de los 70, o sea, como que fue construyendo así un montón de cosas encima que hicieron que la distancia entre nosotros fuera cada vez más grande. Y como yo era la más grande de mis hermanos y era la que conservaba la memoria de mi madre y que no me tragaba todos sus argumentos, entonces, bueno, también era un poco él como que trataba de que mis hermanos estuvieran por un lado... Y yo por el otro. Tengo una pregunta, perdón, sí. Mari. Pero antes de que pasara todo esto, la historia de tus padres, ¿fue una gran historia de amor? Yo creo que sí, qué sé yo, todos quienes me han hablado de eso, ellos estaban en se enamoraron, sí, y tenían una militancia juntos, de hecho, habían primero dentro de la Democracia Cristiana y dentro de los grupos católicos del peronismo, después, bueno, se fueron radicalizando un poco y esto, ¿no? Los hijos en común y qué sé yo, ellos todos hablan de mi papá como que era el marido perfecto, ¿no? Que siempre hasta el momento en que se terminó, sí, que se querían muchísimo, pero bueno. Porque a mí me llamó, perdón. No, tener la dictadura. Oh. Pero seguimos después del próximo tema, que es repetido ya en el programa, lo eligió Ezequiel Fernández Muro, otra versión, pero es Aleluya de Leonard Cohen. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque contra todo yo celebro esta chance de estar viva. Así que digo Aleluya. Ahí sin va. Ninguna connotación religiosa. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah. throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Muy bien, último bloque, últimos minutos de esta hora libre, que se va, es que se nos va muy corta. Rápido. Sí. Después ya vuelve y llega el profesor Corol de bioquímica. Físico-matemática, la parte aburrida. No, te quería preguntar, volviendo a tu libro. Uh-huh. Muchas veces uno habla con gente que escribe sobre su propia vida o actúa sobre su propia vida y dice, bueno, fue una... Tal vez una forma de autoterapia, de conjurar los miedos, de las historias. Y a mí me impactó mucho el libro, ¿cómo puedo recordar el nombre ahora? De Julián López, la niña bella. Una muchacha muy bella. Que uh-huh. También es muy parecido, su historia y del momento en que desaparece su madre. La madre de Julián López no desapareció. Te quiero decir, murió de otra cosa. Es ficción lo de él. ¿Es ficción? Sí. Bueno, o sea, pero toda la historia, madre, toda la historia no es, tira hacia, claro, hacia que de repente él está solo en el departamento y la todas las ficciones igual, o sea, uno, ¿con qué materia trabaja un escritor? ¿Con su experiencia? ¿Con lo que ve? Digo, ¿no? No sé cuál iba a ser tu pregunta, pero no, yo ¿cómo voy a responder lo que quiera. Sí. pero ¿cómo fue en tu caso? Digo, tu relación caso... con la escritura, de tu historia. Yo para escribir, y este libro en particular, más allá de que sea mi historia y que sea la historia de mi madre... La historia de una época, que es una historia común, una historia de todos y de todas. Yo lo trabajé en un momento, me di cuenta que la única manera de poder escribir este libro era decir, bueno, estoy escribiendo una novela, ¿no? Y manejarme, que me importe más, así como me importaba más cuando yo me encontraba con sus restos y con la ropa que estaba asociada a sus restos y esas balas que había en la fosa de donde la sacaron. Decir, bueno, que no sé si no me importa del todo si esta remera era de mi mamá o esta otra era de mi mamá exactamente. Me importa que estas prendas estuvieron bajo la tierra 35 años sin nombre y albergaron lo que yo más quise, que era ese cuerpo, o el cuerpo de un compañero que también lo hubiera querido. O sea, me importaba más que la verdad científica, uh-huh, o la verdad del hecho jurídico incluso, ese perfume y la esencia de lo que significa haber atravesado esta experiencia, este trayecto vital y subjetivo de tener una mamá desaparecida, de haberla encontrado, de haber encontrado sus restos y de poder darles sepultura, digamos, ¿no? De poder reordenar la trama social en torno a esta persona que tuvo un lugar en este mundo, ¿no? Y que hizo mucho por los suyos y por los demás. Y entonces... Eso, para mí fue abrir un camino, ¿no? Como empujar un poco para abrirle un espacio a ella, y eso también me libera a mí, digo, más allá de que lo haya trabajado como una ficción, y que creo que en parte se puede leer como una ficción, que importa poco... Que seas vos. Que sea yo, que sea, o como si los hechos fueron exactamente así, o están un poquito cambiados, uh-huh. eso fue abrirle un espacio a ella y a mí, de paso, sacarme un poco esa mochila de andar siempre con la responsabilidad de poner su voz. Claro, no, ya le diste descanso, le diste voz y ya puede ser vos. Y que no se pierda esa historia, digo, ya está. Sí, el libro va a quedar para siempre. Ojalá. Te hago una pregunta. ¿Y vos como madre? Y yo como madre he hecho lo que pude. Madre joven. Digo, madre muy joven, te casaste muy joven. No me casé, tuve una hija a los... me casé con Albertina en el año 2010, después de la ley de matrimonio igualitario. Pero con el papá de Nana. ¿Con Albertina? Con Albertina estaba desde 2005, así que ya teníamos una relación muy establecida cuando nos casamos. ¿Y quién le pidió casamiento a quién? Ay, Albertina me lo pidió a mí, después de haber dicho en un montón de notas que no, nos hacían notas, ¿no? Que yo aparte me empujaba mucho para decir que sí a las notas porque era necesario, como era una manera de militancia, ¿no? Claro. Y ella no quería que sí, que no, que vos me tenés harta, que... Bueno, pero es nuestra responsabilidad social. Bueno, accedí a dar las notas y cuando le preguntaban, ¿y ustedes se van a casar? Ella decía, no importa si nosotras nos casamos, y a mí me daba una bronca, porque decía, qué maldita, porque no... Claro, quiero que te mueras de ganas de pero casarte ella, ¿no? Conmigo. Como también la exactamente, claro. Pero la cuestión militante era, no importa si soy yo la que me caso, lo que importa es que salga, bueno. No, no. Y esa noche en que se votó, estuvimos hasta las 2 de la mañana en el Congreso, me acuerdo que salió Filmus a la plaza y lo cruzamos y le dije, ¿y cómo va? Y me dice, no sé, porque los radicales son tan traidores, así que nos fuimos amargadas a casa, muertas de frío, nos metimos en la cama... Y así medio ya entre sueños vimos la votación y cuando vimos el sí, así fue como, bueno, empezamos a llorar y Albertina me dijo, ¿te querés casar conmigo? ¡Ah! me pongo a llorar ahora. Y sí, le dije que sí. Ah, vale. Claro. Ahora lo voy a pensar, ahora lo voy a pensar. Y contame antes de Albertina. Antes de Albertina tuve varias parejas, varones y mujeres. Muchas parejas mujeres no tuve, más varones en realidad. El papá de Naná, no, nunca estuvimos casados, fue una relación medio informal. Yo tenía 20 años, estaba un poco perdida en esta vida. Pero bueno, hemos, mi hija y yo crecido juntas, lo cual no es lo mejor para ella, pero bueno, es lo que tuvo y ella es una persona tan hermosa que me hace dar cuenta de que eso, de que algo bien hicimos, por lo menos hay una base de amor y de cariño y de confianza que es fundamental para ayudar a crecer a alguien. Y bueno, qué sé yo, ¿qué más crees que te cuente? No, decir más, porque además tu hija además es madre ahora. Mi hija es madre. Mi hija tiene a una niña, Jade, de 8 años, que me hizo abuela, también muy joven, ojito. Y también tiene a Marco, que es que Naná lo adoptó, pues el hijo de su marido. Así que Marco tiene 10 años, así que ya tengo dos nietos. Y ella es una, ella es como todo lo contrario a mí, ella es familia, heterosexual, dos con varón y nena, perro y gato. También es una familia que no te gusta asumirlo, pero tenés sí. No, por supuesto, a mí me encanta, mi familia es mi orgullo, y ella está incluida, pero quiero decir, es como muy caserita mi hija, ¿no? En el sentido que yo soy más quilombera. Programa, sí. Y ya estamos. Nos queda una pregunta que se la hacemos a todos los invitados, porque siempre nos interesa saber algo. La gente que viene es gente que hace cosas, y hacer cosas implica un enorme desgaste, implica afrontar muchos fantasmas propios. Lo que le preguntamos a todos es si son felices. ¿Vos sos feliz? Sí, muchísimo. ¿Qué te hace feliz? Bueno, igual la felicidad, o sea, es una cosa que es un parpadeo, ¿no? Así como brilla, de pronto se apaga y una se siente en el fondo del pozo y hay que acordarse de que de eso, de que la vida es una y que la oportunidad está acá y que no da dejarse caer. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz mi familia, me hace feliz escribir, me hace feliz estar en la calle con otras y con otros, como fue en el Ni Una Menos, el 3 de junio. ¿Qué como fue? Que fue increíble, una felicidad desbordante. ¿Cómo me da felicidad estar los 24 de marzo en la calle? Y digo esto, estar pergeñando todo el tiempo alguna cosa para poder encontrarse y para poder seguir rasgando el cielo de lo imposible, ¿no? Que se rasga, porque lo imposible tarda un poquito más, nada más. Y ya hay muchas, muchas razones tenemos para creerlo. No hay más nada que decir. Ya está, ¿no? Nos vamos escuchando la última. Un poema de amor que habla del amor después de la muerte, del imposible. Resucitar aquello incluso que se ha perdido. Elegía una hermosa canción de Serrat basada en un poema de Miguel Hernández. ¿Por qué? Bueno, esa canción me resonó desde cuando aparecieron los restos de mi mamá. En realidad, los restos de mi mamá aparecieron como un año y medio después de que haya aparecido su pareja y la compañera que se llevaron con ellos. O sea, se habían llevado a tres, habían identificado a dos y faltaba mi mamá. Durante todo ese tiempo yo quería que la encontraran y cantaba en mi cabeza este tema, ¿no? Quiero escarbar la tierra con los dientes y besar tu noble calavera. Y así fue. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo voy. De mi corazón a mis asuntos, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra. Estuvimos con Marta Dillon, estuvo nuestra dictanushka, Analía Fernández Fuchs en la producción, Gonzalo María y el pelado Gustavo Barros también estuvieron ahí por la operación técnica. Para mí que Gonzalo viene a buscar a piropos. Sí, tenés que decirle un piropo a Gonzalo, cada invitada que viene le dice algo. Que le dice que es lindo, que me encanta su corte de pelo. Mirá. ¿Viste? Toma. Y el hombre gris que anda por ahí. Bueno, a quien le mandamos como de costumbre el abrazo más grande del planeta. Esto fue Hora Libre, nos reencontramos el sábado que viene. Chau. Chau, un abrazo. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte.